juego que teníamos los dos. Y con el tiempo nos juramos amor. Yo te pido que no me dejes nunca jamás, porque si lo haces, mi vida se acabará. Alejandro González,